No me cabe la menor duda que fue una cacería. Sabemos que, por ejemplo, hubo docentes, hubo compañeros y compañeras que conocemos muy bien de organizaciones hermanas que estuvieron entre las personas retenidas, que no sabemos si son parte de los tres detenidos, de manera que ocurrió el 1 de septiembre, ocurrió en Córdoba hace una semana, viene pasando desde hace 2 años, que cada vez con mayor crudeza se reprime la protesta social. El motivo de la represión es que gobierna Cambiemos. El gobierno que desde que asumió, desde el día 10 de diciembre de 2015, ha logrado el récord absoluto de que tengamos más de un muerto por el gatillo fácil y la tortura por día.